pasaron de las 10 de la mañana. Continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7. En este caso, para comentarles que se presentó la oferta de cursos formativos del área de juventud del gobierno provincial en conjunto con la Fundación del Banco de la Pampa para este año. ¿Sí? La cursada se dictará a través del campo virtual de la Fundación y su convocatoria permanecerá abierta hasta mitad de año. Muy bien. Y para conversar sobre estos cursos y sobre toda la convocatoria y lo que implica, ya está en comunicación Rodrigo Drager, director de Juventud de la provincia. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Hola, buenos días, un saludo a usted y a toda la audiencia y gracias por la paciencia, por la nota. Por favor, gracias a vos por tu tiempo, como siempre, Rodrigo. Bueno, comentanos sobre esta oferta, ¿no?, de cursos formativos que han lanzado desde el área de juventud, en conjunto, por supuesto, con la Fundación del Banco de la Pampa. Bueno, este es el cuarto año que trabajamos en conjunto con la Fundación del Banco de la Pampa y el tercer año consecutivo que trabajamos puntualmente con la oferta de cursos que tiene ya la plataforma de la Fundación, que venía previo a la pandemia, pero cuando nos agarró a todos desprevenidos estaba muy, muy bien dotada, entonces, y con experiencia. Puntualmente para este 2023 estamos lanzando nuevos cursos y retomando algunos que había mucha demanda. Son cinco, son Conociendo mi PC, digamos, vino orientado a una primera alfabetización de digital, sí. Digamos, conocer del explorador los archivos, cortar, pegar, las cosas básicas que tal vez, incluso los propios jóvenes, tal vez el primer contacto que tuvieron fue con el teléfono y no con la computadora, que no es lo mismo, vos me entenderás. Sí. Entonces, por ahí, entender todas las herramientas que hay. Sí. Por otro lado, continuamos con primeros pasos en el mundo laboral, tanto soy empleado como empleador. Uh-huh. Esto está pensado, por un lado, por la intención de conocer los derechos y obligaciones que tiene uno como empleado. Uh-huh. Y poder leer el recibo de sueldo. Claro. Y del lado del empleador, conocer qué obligaciones tiene también y derechos, y sí, saber dónde registrarse y todo lo que es ese primer paso inicial para llevar adelante un emprendimiento, una empresa, y bueno, los aportes y otras cosas más. Luego, de la mano con una tendencia en general del país, sí, tenemos el curso de finanzas simples, que es básicamente educación financiera. Ajá. Es conocer no solamente qué tipo de banco nos conviene en general, sino conocer qué es una caja de ahorro, qué es un cheque, digamos, cómo hacer una transacción. Por ahí está buenísimo, sobre todo para el mundo joven que se está incorporando a el mundo laboral, sí, o que tal vez son estudiantes que están en otra localidad, sea de acá en otra provincia, como en Santa Rosa o Pico, en otros lados, o de los pueblos acá, que tienen un primer contacto por ahí con un cajero automático, con conocer. Uh-huh. Incluso si uno puede llegar a tener algún ingreso, cómo ahorrarlo, dónde invertirlo, en un plazo fijo, dólares, mercado pago, digamos, todas las herramientas que estamos hoy en día, digamos, con disponibilidad. Y después hay dos nuevos que se suman, que es RCP y Primeros Auxilios, que es un curso solicitado puntualmente por las juventudes, bien, con una clase final presencial. Esto es, tenemos la parte teórica, si quieren, en el curso, y luego se coordina regionalmente para tener esa clase que es tan importante para RCP, y el maravilloso mundo del voluntariado, que es sobre todo poder saber leer las convocatorias, digamos, la posibilidad que hay tanto a nivel provincial, incipientemente, pero también incluso a nivel nacional, y cómo contactarse. Esto hoy comentaba también, en realidad hay un interés, tal vez quien no tiene por ahí un interés partidario. Siempre cuando se acercan, uno se entera que hay clases gratuitas, digamos, escolares, de apoyo escolar, sí, o hay un merendero, sí, o hay, y demás. Siempre está esa inquietud que surge, porque como humanos nos surge ayudar al otro. Sí. Entonces, por ahí, también para encaminar y para saberlo. Y por ahí está bueno también tener a la Fundación como parte de una red, porque la Fundación también hace voluntariados, entonces está bueno también incluso vincularse en la Pampa puntualmente. La verdad que sí. La verdad que me quedé pensando en esto último también, que bueno, muchas empresas o algunos sectores, cuando vas a buscar, sí, algún laburo o algo, también miran mucho el tema de los voluntariados, ¿no? Tal cual. Sí, bueno, es algo que, digamos, tanto esta como el resto, son propuestas que te suman al currículum. Claramente, bueno, digamos, conocer o no en informático, saber manejar, digamos, una operación, por ahí, como aptitud el RCP, y después mirar lo social. Está bueno, sí, en el mundo público y en el privado también, conocer esa responsabilidad que tiene que ser social también en el caso de las empresas. Para estos cursos, nosotros siempre largamos la inscripción, van a iniciar los primeros en abril. Tenemos mucha demanda, hay mucha demanda, entonces quienes se anotan, en general, arrancan algunos la primera tanda y luego en los siguientes meses continúan. Nosotros, una vez que se anotan, nosotros ya les escribimos, les preguntamos si pueden, si están disponibles, a partir de que confirman pueden hacerlo, entonces nos quedan también para la base de datos nuestras para también ofrecerles otros cursos y ya sabiendo qué tipo de curso les interesa también, ¿no? Claro. Entonces está bueno. Y también te quería resaltar por ahí, de los 5 cursos que ya lanzamos previo a esto, en este 2023, ya hay 700 inscritos entre los 4 cursos que lanzamos, más Weni, yo hubo 700 exacto porque ayer lo conté exactamente, solamente de estos cursos, imagínate más lo de la fundación. Y después, desde el 2020 hasta el 2023, entre los cursos que hemos dado, tanto por Zoom, tanto con la plataforma del banco, más otros programas formativos, se registraron hasta, al menos ayer, 4.432 inscripciones, lo cual nos habla de que, obviamente, el público joven y los jóvenes en general se quieren formar, están buscando y por ahí. En este 2023 damos respuesta a los cursos que quieran que continúen y sumamos, obviamente, otras demandas. Sí, la verdad que me parece súper importante, digamos, esta oferta tan variada que hay en los cursos que se han dado años anteriores. Está muy bueno también el interés que ha habido en los jóvenes, ahí como vos lo resaltás en cuanto a números. La verdad que 4.000 es un gran número. Y también lo bueno que tiene es que son virtuales, entonces no solo se pueden anotar, digamos, jóvenes de Santa Rosa, sino que de toda la provincia. Sí, bueno, justamente las propuestas, y está muy bien que lo resaltes, son en ese sentido. Los mantenemos virtuales porque, o sea, tal vez la mirada por ahí de la ciudad grande, che, pero hacerlo más presencial, que me quede mejor. En realidad, con esto te garantizás que la oferta sea no solamente para toda la provincia, sino para los propios pampeanos que están estudiando en otro lado también. Digamos, pensamos siempre en la pampeanidad y en estar cerca. Y por otro lado, se cursa a través de la Fundación del Banco, que es una plataforma asincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí, porque es una palabra nueva que está. Es que los cursos ya están subidos, digamos, ya están grabadas las clases, entonces uno la puede cursar no solamente de la compu, sino del mismo teléfono. Uno se puede estar formando con su dispositivo, puede estar mirando los videos, comentando en el foro, haciendo actividades, y eventualmente en los Zoom iniciales o en la llamada, vamos a ver si se hacen incluso por WhatsApp ahora, vamos a probar algo nuevo, lo cual hace que haya un mayor acceso, una mayor equidad, una mayor inclusión para quienes, por supuesto, no tienen una computadora, una notebook, digamos, o un dispositivo un poco más amplio. Obviamente, de conociendo mi PC, es medio importante. De todas maneras, si alguien no tuviera pero quisiera comprarse una, siempre tenemos los medios y contacto con ya sea con municipios como con instituciones para que puedan cursarlo también desde ahí en el caso de que lo quieran. Tal cual, a ver. Rodri, con respecto a mencionabas, ¿no?, la cantidad de inscriptos que hay, no obstante, sigue, ¿no?, abierta la inscripción. Sí. La idea es dejarla por ahí una semanita más. En el resto de los cursos, de todas maneras, ya se arrancaron, ya están viendo las clases, ya están haciendo sus primeras piezas literarias, en algunos casos, en otros fotografía, y ya se estaban preguntando, che, ¿cuándo hacemos una salida grupal con los influencers? No te quiero confirmar, pero tal vez hoy tengamos la presencia de uno, de una influencia importante nacional en el curso, y con arte ya vemos también las primeras producciones de comunidad. Bien. Sí, la verdad que está muy bueno toda la oferta. Y otra que te saco un poquito de lo que es los cursos, también están con un curso, un taller de oratoria. De oratoria. Exactamente. Bueno, desde la dirección puntualmente y desde la subsecretaría en general, siempre intentamos seguir apostando a las juventudes sabiendo de que todo lo que hagamos va a ser pensando que por ahí hay alguien que no estamos contemplando. Bueno, la idea de las jornadas oratorias están pensadas puntualmente, por más que el público en general pueda asistir también, o sea, ustedes pueden estar, ¿sí? Y las espero, para estudiantes de nivel terciario y universitario. Bien. ¿Sí? Por eso lo hacemos en conjunto con la ULPAM, pero está en general para las propuestas de justamente también terciarios. Uh-huh. Van a ser el 20 de abril en Santa Rosa. Ya te adelanto, igual que sí. Nos está quedando chica el Salón del Consejo Superior porque hubo una explosión de inscripciones. Y luego el 21 en General Pico, en el aula 101 de ahí de veterinaria. Uh-huh. Lo va a dictar Sebastián Sánchez Fait, que justamente ya ha dado un montón de cursos y sabemos aparte de su capacidad. En este momento estoy filtrándote incluso para que sepas cuántos hay en la práctica por sede, sí. Para que tenga el número, o sea, tenés 188 en total de las dos sedes, sí. O sea, en estos días, imagínate que ya el primer día había un montón sin que haya salido en los medios, solamente con redes sociales. Tal cual. Y ya ahora te digo por Santa Rosa y por Pico, pero realmente estamos muy entusiasmados e incluso en inscripción damos una posibilidad para un tipo de encuesta, no obligatoria obviamente, pero de interés por ahí, porque esto es una aptitud, hay 52 en General Pico y en Santa Rosa tenés el resto, que tenés 136, lo cual es un montón. Es un montonazo. Porque por ahí esta es la oratoria y el hablar en público sirve para todas las carreras y sirve en general para las profesiones, ¿no? Uh-huh. Para todos, pero bueno, no solamente para el de abogacía, si se quiere, o el de contador que va a presentar un balance, sino tenés la docencia, tenés los comunicadores, tenés obviamente el ingeniero agrónomo que se está preparando para dar una respuesta a alguien que concretamente le pregunte, tenés veterinarios y ingeniería que son más cerrados, pero también tienen que hacer presentaciones de proyectos, sí. Pero por otro lado, tiene exámenes. Entonces, no es un dato menor que, aparte con el cambio muchas veces de modalidad, de certificación de saberes, si se quiere, sí. Es decir, con por ahí hacer más escrito y menos orales, el tema de la oralidad está siempre. Entonces, es una inquietud y, bueno, desde que lo largamos aparecieron un montón de inquietudes más para por ahí este día no puede, para que se vuelva a hacer, porque es una temática muy interesante y por ahí estamos buscando también otras aptitudes que puedan llegar a interesar al mundo universitario, sabiendo que la universidad tiene otros fines y nosotros estamos pensando desde las localidades hasta lo universitario. Sí. Pero también para darle otro apoyo. Uh-huh. Totalmente. La verdad que, bueno, y en buena hora que la juventud siga acompañándolos, ¿no? Como cada año, con todas las actividades que van realizando mes a mes. O día a día, sí. Ya, sí, ya día, me pierdo. Con creo que día a día. Rodri, pero, bueno, sí. Sí, por ahí como última cosita para inscribirse, el link está unificado ya, es el que está en la cuenta de Jóvenes en Línea. Sí. Es medio difícil de pronunciar en realidad, pero ahí están todos los cursos y aparte si uno mira y entra cada tanto a ese link va a haber otro tipo de acciones. Por ejemplo, ahora estamos finalizando hasta el 2 con la acción climática, estamos con un montón de cosas más, con certámenes, concursos, y que en abril van a continuar. A pleno. Rodri, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y bueno, nada, seguimos en contacto. Tenemos contacto y la próxima voy ahí al piso, perdón que me tengo que ir para otro lado. No prometa cosas al aire que después no nos... No, prometo. Bueno, ponele. Te mandamos un abrazo, Rodri, gracias. Un abrazo y gracias por cubrir la actividad del gobierno de la Pampa. Por favor, abrazo.